Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, estamos con casa llena, felices, alegres y a la vez contentísimos. Así que estamos listos para una nueva charamusca. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo. ¿Y qué dice Omarcito? Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 165 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes iniciando una nueva semana y súper contentos que se aproxima la Navidad a pasos agigantados. Bienvenido nuestro amigo Quillo. Hola, hola a todos, muy buenas a donde se encuentren, muy contento también de estar en una charamusca más, principalmente porque nos honra con su presencia varios invitados de lujo y Candy. Hola Candy. Hola, muy contenta de estar aquí de nuevo y esperando que la recomendación que les traigo ahora les guste. Excelente. Bueno, también está con nosotros un amigo que acabamos de tener como invitado de lujo esta semana, hace un par de semanas. Estamos hablando de Rodrigo Dávila Soley, autor del libro Yo y mi otro yo y el grillete del elefante. ¿Qué onda, Rodrigo? Excelente, Robert. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente y con toda su audiencia. Excelente, gracias por venir, que nos trae ahí una sorpresa para todos nosotros. Y bueno, y nuestra invitada de lujo de esta semana, estamos hablando de la doctora Patricia de Calderón, quien es cirujana plástica y cirujana pediátrica. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. Pues para mí es un placer estar con ustedes compartiendo y a la orden por cualquier pregunta sobre la materia. Voz de radio, la doctora. Sí, ¿verdad? No, sí, sí. Sí. ¿Por qué? No es herencia, pero indirecta, por el cuñado que es DJ, ¿no? Sí, sí. De correcto. Radio. Sí, sí, ahí saludos está. A José. Saludos a José, el negro Calderón de la radio 1080. Y chivísimo. Sí, el Guío es un chivi amigo. Bueno, empezamos como siempre con Omarcito y nuestra bolsa de correos. Bueno amigos, me siento muy contento porque tenemos varios correos esta semana. Tenemos acá a un correo de nuevo de nuestra amiga Alicia Gutiérrez que nos pone: gracias charamuscos por el piropo, dice. Eso de que mi nombre suena a reina me encantó, hoy sí me la creí, dice. Con todo respeto, Guillo, eres bello, pone por acá. Estoy feliz de haber encontrado su podcast, fue una sorpresa enorme encontrar también a Brito Man, a quien conocí hace años en uno de mis viajes a El Salvador por medio de mi primo Roberto Velázquez, el sensei de los comiquicos. Abrazo a todos y que viva El Salvador. Alicia Charamusca Gutiérrez, dice. Así que bárbara, buenísima, bárbara. Alicia. Saludos, Alicia. Nos super llega. Por acá nos escribe también Alicia, que acaba de ver el video acerca de la celebración navideña para los niños necesitados en Sonsonate y quiere saber cómo puede hacer ella para ayudarnos con el esfuerzo que vamos a hacer esta Navidad para brindarles a estos niños una otra cena navideña. Así que adelante, Robby, con los detalles. Bueno, si usted quiere colaborar con este esfuerzo, envíenos un correo diciendo yo quiero colaborar y le vamos a enviar esta misma semana los números de cuenta a los cuales puede hacer su depósito y solo vamos a pedir que nos envíe por correo el monto y que donó para ir haciendo ya el estado de cuenta. Todo lo vamos a filmar y lo vamos a subir a internet para que ustedes puedan ver la obra, que es gracias a todos nosotros, pues. Yes. Buenísimo. También nuestro amigo Miguel Rivera Alvarenga nos escribe: hola, ¿cómo están, amigos? Espero que todo esté bien por allá. Y nomás sintiendo la nostalgia de estos días, para los que estamos afuera, es la época que quisiéramos estar allá para disfrutar de los pancitos con chumpe, los tamalitos, los panes con gallina, el pavito. No, hombre, se me hace agua la boca, dice. Además de los cohetes, la música, el convivir con la familia. Pero bueno, así nos toca a los que estamos lejos solo recordar los buenos tiempos y tratar de disfrutar lo que se pueda. Saben, aquí en México comenzó la época popularmente llamada Maratón Guadalupe Reyes, debido a que desde el día 12, día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, la gente comienza a hacer fiestas, a ponerse a pichinga, dice. Y desde ese día salen un sinfín de fiestas, que la del trabajo, la de los amigos, las posadas, que son muy celebradas, la invitación a la fiesta del familiar, unos cuantos cumpleaños, entre ellos el de su servidor, que es el mero 24, Bárbaro, sí que bárbaro. Felicidades. El mero día. La Navidad, dice, otro cumpleaños de un sobrino, que es el 30, Año Nuevo, y el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Ese día es cuando a los bichos se les dan los juguetes. Digamos que los juguetes más chivos. En Navidad no se regala tanto como allá. El día 5 por la tarde, los niños sueltan globos con una carta para los reyes, donde piden sus regalos. Y claro que los reyes tratan de ser generosos para traer lo que pidan los monos, dice. Durante el día 6, se ven en la calle un sinfín de niños en bicicletas, en patinetas, en sus carros de control remoto y los más geek estrenando sus consolas de video. Ese día también se reúne la familia, se parte la tradicional rosca de reyes, viene siendo una rosca grandotota, algo así como una dona en grandote, y dentro de esa rosca hay unos muñequitos de plástico, muñequitos muy diminutos. ¿Qué es eso? Suelen traer de 3 a 4 muñequitos y cada quien parte un pedazo de rosca y al que le salga en el pan el muñeco tiene que organizar una comilona de tamales el día 2 de febrero. Aunque de todos los para más muñeco a la rosca, ¿sí? Aunque de todos los que conozco que les ha salido el muñequito, nadie ha hecho nada. Se hacen los de los panes, dice. ¿Y para qué contarles? Dice, la actividad en México se normaliza si es que por ahí por el 12 de enero. Así que no nos queda más que preparar el hígado, los riñones y todo el organismo para estar para esta actividad tan ajetreada que se nos viene encima, dice. Hey, Robbie, ¿qué relajo estuviste en la charamusca del lunes pasado? No, hombre, así me llega. Ya viste que vamos a traer cerveza más seguido porque sí. Robbie se desata con la cerveza. Sí, así es, sí. Así me llega, creo que me será... Me lo ablanda la cerveza. Sí. Creo que será de rigor darte unas cerbatanas en la grabación de cada episodio para que no haya censura de nada. Sí, nos hacen el favor, nos mantienen informados de cómo está llevando la actividad navideña por allá. Nos cuentan qué regalos recibieron. ¿Será que Guillo finalmente compró su pantalla? Pendiente ahí, primero en la sala. ¿Qué te vas a regalar, Omar? Me da curiosidad por saber qué puede recibir de regalo un geek como vos. Y vos, Robbie, ¿qué tenés planeado regalarte? Bueno, muchachos, me voy despidiendo. Disculpen lo extenso del mensaje. Se cuidan. Espero poderme conectar, ya sea por el IRC o en el Facebook, para interactuar un rato desde la grabación. Saludos. No hay problema. Desde México. Así que muchísimas gracias. Cobramos por palabra leída. Así es. Por cierto, señoras y señores, les pido disculpas que no hemos mencionado que tenemos a través de Skype, a través de una conexión muy especial, desde el Bosque del Imposible, a Álvaro Calero en esta noche. Álvaro. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bárbara, ahí estaba. Yo pensé que ya no estaba. Sí, ya. Se lo comió el mono. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está el imposible? Súper bien. Súper fresco ahorita. Y increíble la cantidad de sonidos que se escuchan de la fauna que hay aquí. Sobre todo de pájaros. Bárbaro. Pájaros en la noche. Súper, tenés cuidado de asociar tan carne. Y, no, pero sí es una buena experiencia, se la recomiendo. Y gracias a la tecnología, aún en estos lugares remotos se puede estar conectado. Pensé que gracias a la carne que me dejó venir. También. Eso tenías que haber dicho. Y contanos, Álvaro, ¿a qué se debe tu trip al imposible? Quiero... hoy estoy de vacaciones esta semana y quería desde hace rato venir a tomar fotos aquí. Espérate, estás de tomar las vacaciones esta semana y más las de Navidad. Que me vine ahora, voy a estar casi todo el día de mañana en caminatas y ojalá captar algo bonito, ¿verdad? Representativo del bosque para mi país de colores. Punto. ¿Y te estás quedando a dormir en tienda de campaña o estás en el hostal? Estoy en el hostal del parque y la verdad que tiene todas las comodidades que uno desea, ¿verdad? La energía es con paneles solares, así que existe ventiladores, agua, luz eléctrica normal. Y tiene un pequeño restaurante típico, el hostal, lo suficiente para comer muy bien. Ok, Álvaro, entonces, ¿cuándo vamos a poder ver las fotos desde el imposible en mipaisacolores.com? Espero ya el miércoles haber subido algunas, ya las van a poder ver ahí. de la belleza que tenemos acá en este bosque que casi nadie sabe, pero acá existen muchas, existen todas las especies, existen mamíferos, aves y reptiles que solo, cuya especie solo existe aquí en el Imposible. Ya, Imposible. Todavía no te has topado con ninguna. Todavía no. Igual plantas y árboles también. Con un mamífero. No, bueno, sí, eso quería decir. No te has encontrado con ninguna especie, eso quería decir. Todavía no, acabo de en la tarde, así que mañana les cuento. Ok, Álvaro. Lo supo usted en primicia, gracias a la charbusca. Bueno, saludos al Imposible, Álvaro, y aquí te dejamos el micrófono abierto para el resto de la entrevista. Bueno, también tenemos, gracias a quién fue el que jugó desde casa, pero bueno, ya Omar, ahorita les averiguo quién fue el que jugó de casa, pero tenemos... Antes de eso, ¿sí? Perdón, se nos olvidó decir, Robbie, el correo electrónico donde pueden escribir la gente que quiere mandar su ayuda. A lacharamusca@guanacos.com. Así es. Okay. Bueno, y aquí va jugado desde casa en esta ocasión, el Fuera de Contexto. Y de repente el boxer ¡ra! Para abajo. Dame la dirección, ¿no? Fuera del contexto. Fuera. Ay, Robbie. Exitazo fuera de contexto. Ese fue gracias a Miguel Rivera. No fue ni tan fuera de contexto. Sí, en realidad sí sucedió. Fue durante una sesión de masaje que se les pasó un poco la mano de hasta dónde iban a masajear. Ah, mano, con eso. Mano, ¿verdad? Sí, mano, era una masajista. Bueno, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correos. Recuerden, si quieren escribirnos es lacharamusca@guanacos.com. Si quieren dejarnos un voicemail, lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. Y te paso el micrófono de vuelta a ti, Robin. Vaya, pues muchas gracias, Omarcito, aquí te lo recibo. Solo antes de comenzar, quisiera hacer un pequeño disclaimer que me llamó Tarcus específicamente para pedirme que hiciera la aclaración en el minuto 49 del episodio pasado. Yo estaba leyendo textualmente lo que estaba diciendo Susanita en ese momento. Yo en ningún momento pasé ninguna Navidad con ningún chero que me gustara, era ella. Entonces, simplemente para hacer la aclaración. ¿Por qué? ¿Mandaron otro fuera de contexto tuyo? No. No, pero me llamó William, que se oía raro. Yo estaba leyendo el chat con Susanita, así que Susanita, por favor, dé nombres y apellidos para salvar la reputación de este su servidor. Tiene que estar viendo que no está conectada el día de hoy. ¿La requé? Chanfle. Bueno, empezamos, antes de empezar nuestra entrevista con la doctora que nos ha traído unos interesantes juguetes, tenemos una súper buena noticia. Vamos a dejar que sea don Rodrigo Dávila Soley, nuestro querido autor salvadoreño, quien nos dé la noticia con relación a la recaudación de fondos para los niños y la Fundación Charamusca. Gracias, Roberto. Realmente es un gusto poder estar participando con esto, y más aún la gente puede participar invirtiendo para su propio desarrollo intelectual, que es con la compra de libro Yo y mi otro yo, que lo acabamos de lanzar hace un par de meses. Estuvimos aquí platicando del libro hace unas tres semanas tal vez. Y la idea es que a través de la compra de este libro, directamente con ustedes, se pueda ir un fondo hacia la obra que tenemos en Navidad. Digo, tenemos porque me siento ya incluido, claro que en sí, esta obra navideña. Y el punto es que vamos a destinar $5 del valor del libro para estos regalos o esta cena. No sé cuál va a ser el final, ambos dos, sí, ¿verdad? Correcto, sí. Para los niños en estas fiestas navideñas. Creo que es bien interesante pensar que vamos a poder adquirir un libro y parte de ese dinero, gran parte de lo que se está invirtiendo, va para esta obra. Esa es una maravillosa forma de ayudar. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, para toda la gente que nos escucha, lo que vamos a hacer es lo siguiente. nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com pidiéndonos el libro que quiere colaborar con la compra de un libro. El libro vale $15. Vale $15, así es. Y $5 van a ir para colaborar con los niños de los hogares que se van a ir a visitar durante estas festividades. Y déjenos su nombre. Rodrigo nos puede hacer el capulín de firmar el libro para esa persona. Con muchísimo gusto. De verdad, se le puede dedicar, ¿verdad? No, y más aún te voy a dar un beneficio adicional. Nosotros tenemos una conferencia el 8 de enero, okay. Inicia el año, y con todo el gusto del mundo damos una cortesía para que puedan asistir a esa conferencia, si es que están aquí en El Salvador, en el Auditorio FEPADE a las 6 de la tarde, 8 de enero. Perfecto. Con su compra. Y están colaborando, van a la conferencia y tienen un libro. Yo quiero decir algo, yo quiero agradecer a Rodrigo y decirles de que con esta iniciativa van a estar ganando todos, porque los niños principalmente se van a ver beneficiados, pero la persona que compre el libro también se va a ver muy beneficiado, porque es un libro que personalmente yo recomiendo. Gracias, Rodrigo, me mandaste una copia. Yo ya está en proceso el libro, lo he leído rapidito porque es un libro de fácil lectura, y es un libro que te da pautas rápidas y sencillas para poder hacer cambios en tu vida y ser una mejor persona. Realmente es un libro de superación personal, creo yo. Así es, así es. ¿Verdad, Rodrigo? Así es de que vamos a vernos beneficiados todos. Bueno, así que también si usted está en El Salvador y nos quiere llamar, puede llamar a mi oficina al 2264-7212. A partir de mañana y... Dice cuántos libros quiere. Y ahí nos hace la orden, un bonito regalo de Navidad, mire. Así que lo puede mandar a sus amigos, parientes, personas queridas. Y bueno, y ahí va, solo nos dice para quién quiere que se dedique el libro. Rodrigo con mucho gusto nos lo firma, el libro. Y nosotros se lo enviamos, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, Rodrigo, muchas gracias. Por súper colaborar con esta obra, estamos súper contentos. Promoción, ¿verdad? Por tiempo limitado. Sí, dado que, bueno, solo tenemos una semana y un par de días para esto. Uh-huh. Así que vamos a hasta el 24 de diciembre, ¿verdad? Porque vamos a poder todavía hacer llegar los fondos. Y ahí estamos, ¿verdad? Cualquier cosa nos llaman o nos escriben, saben que estamos para servirles. Bueno, y hablando de superación personal, vamos a hablar con la doctora, que tiene otro tipo de superación personal de qué platicarnos. Cuéntenos, doctora. Gracias, Rodrigo. Un placer, un placer. Y el libro, perdón, no dijimos, es Yo y mi otro yo, construyendo el hemisferio del éxito. Y creo que es una buena inversión. Vale la pena que hagamos esto y que nos unamos todos juntos por una obra muy, muy grande que los charamuscos cariñosamente conocidos están realizando. Sí, te escribieron, por cierto, de Ah, sí, un de saludo a Lilian de Boston. Un saludo a Eric en California también, que tuvo la gentileza de escribirnos. Mañana mismo estamos contestando correos para decirle a Lilian cuánto estaría costando el envío hasta Boston. Hasta Boston. Ok. Bueno, buenísimo. Ya saben. Ya, así este que... hombre de cuando lo trajimos para el Grillete del Elefante, de los invitados que más le han escrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bárbaro, Rodrigo. Excelente. Así que... Urge. Urge. Bueno. Bien caliente lo dejaste esto, Rod. ¿No viste dónde lo estaba pasando, papá? Bueno, para nuestros oyentes, tengo en mi mano aquí una... Lo que es. Hay que describirlo. Es una prótesis, ¿no? Mamaria. Una prótesis mamaria. Que Robbie la ha estado manoseando desde hace rato y la ha dejado, pero caliente este boludo. Bueno, realmente para mí ha sido súper satisfactorio estar compartiendo con todos ustedes y felicitar al señor Rodrigo Dávila Soleil, porque he tenido la oportunidad de ver su libro y me llama la atención las preguntas que hace. ¿Por qué conformarte con lo que no te satisface? Y realmente la cirugía plástica está dentro de este contexto, ¿no? Es un libro que no solamente habla de lo físico probablemente, sino también de lo espiritual y cómo ir modificando el yo y mi otro yo. Realmente creo que es una gran oportunidad para todos ustedes el poderlo adquirir y bueno, a lo que venimos ahora, a hablar un poco de lo que es la cirugía plástica, que es un tema sumamente grande y hay dos grandes campos, lo que es la reconstrucción y la estética. Correcto. Entonces ahora he venido aquí con unos juguetes, como decían los compañeros, ¿no? Sí, pásamelo, Mar, quiero tocarlo yo. Son prótesis mamarias. Y nadie se imagina qué tipo de especie, como de gelatina o como decía... Candy. Parece algo antiestrés, ¿no? Sí. Un juguete antiestrés porque tú lo tocas y es aguadito. Tiene que ser de una textura casi natural a la del cuerpo humano, ¿no? Eso es lo que va siendo más o menos una prótesis. Yo ya me lo coloqué en el lugar de los hechos, doctora. Instaló. Se ve muy bien. Chulo, bebé, le voy a prestar la otra para que se le pareja un poco. ¡Ay, pásemela! Entonces, más que todo, en las prótesis mamarias realmente es un campo bastante definido en cirugía plástica, y hay de dos tipos. Uh-huh. Hay este tipo que les traje en este momento, que son lisas, y las otras que son texturizadas. Uh-huh. La diferencia entre esta es que la texturizada deja más naturalidad y no hace tanta reacción. Una cápsula, que es una de las complicaciones al colocar las prótesis, que se ponen en la mujer, y esta encapsula y hace como una fibrosis. Entonces, al tocarla se vuelve como más dura, no tan natural como la normal. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué talla es esta? Ok. Para definir eso, esas son dos cuestiones. Casi siempre uno que es mujer dice, yo tengo talla 32, 34, 36. Y en adelante, ¿no? Y... ¿Qué dijo Álvaro? Cállate. Entonces, salen $800. Solo la prótesis. No importa, no importa. Vale la pena la inversión. De 800 a 1000 según la marca. Ya la conocemos, nos va a hacer un descuento. Yeah. Por supuesto, todos los que se inscriban a la charomusca, ¿verdad? Que compren el libro y que denos $5. Cabal. Sí, sí. Entonces, el 30% va para los niños. Entonces, esta que tú me estás presentando es de casi 300 cc. O sea, es como que te pusieran un seno casi C. 32, 34 y 36 es el diámetro que mide tu tórax. Y la proyección que da la mama es A, B, C y hasta la Z, ¿verdad? Tipo Sabrina. Entonces, esa es la proyección. La Sabrina, ¿cómo que vendría siendo? Una G. Una que se llama tetánica, que tiene una... Exacto, son esas. Las grandes, las tetánicas, son demasiado grandes, por arriba de 700 cc. Es más, las de 700 son especiales y se tienen que mandar a traer a las empresas. Y eso no tiene que ocupar arnés o algo. Por supuesto, esa es la diferencia. Por eso usted, como cirujano plástico, quizás colocar una prótesis no es una gran ciencia para uno que es el especialista, ¿no? Y el que está en tanto, pero usted tiene que adecuar la prótesis de acuerdo a la talla, el peso y la textura del cuerpo de la persona. No es cualquier prótesis, porque, por ejemplo, yo soy un poquito más alta que Candy, entonces no le voy a poner una prótesis que yo necesito, quizás una de 300 para que se me lleguen a ver, o una de 400, y le voy a poner a alguien más bajita una de 400 porque se va a ver espantosa, su columna se puede lesionar, se va a ver espantosamente mal, así como estábamos hablando con Sabrina. Sabrina se ve realmente deforme, yo creo que ante los ojos de los hombres. Tal vez da tentación de verla porque son dos pelototas, ¿no? Pero no se ve estéticamente bien como una mujer bonita y que usted quisiera tenerla como esposa o como novia, ¿no? Entonces hay que definitivamente mejorar no como la esposa, figura ni femenina. Como novia. Correctamente. Entonces, pero esa es cuestión de vale, de cada uno. Ahora, una pregunta, doctora. Estas prótesis que la tengo aquí en mi mano no parece ser muy grande, pero me imagino que como esto va a realzar lo que ya está, entonces esto viene a hacerse para que ya puesta se vea más grande en lo que es el seno. Esa que tienes tú es de 275, o sea que esa está buena, por ejemplo, para una adolescente que no tiene muchos pechos, que tienen una hipoplasia mamaria, son diagnósticos definitivos, y que las chiquitas llegan a sus 18 años y casi no tienen, son limoncitos, como normalmente decimos. Picadas de avispa. Algo así. Entonces que sí, las niñas se trauman, ¿no? Ya a los 18 ya tiene que haber salido lo que iba a salir. De los 16, sí, de los 18 en adelante ya. Lo que pasa es que te crecen cuando estás embarazada, cuando vas a dar lactancia y todo eso, hay un crecimiento hormonal diferente, pero de los 18 en adelante ya tienes un pecho que ya va a ser para siempre. Okay, ¿y esto que se siente en medio como que fuera pezón? ¿Qué onda? el que se... No, esta es la proyección de la base. Es la marca. Es la base. No, pero tocalo. Es la base. El peso, así vale, se pone. Así tocalo, mira, Ron. Esto, si tú lo ves, hay una parte que protruye, vale, que tiene más proyección, y esta muy parte duro, que es plana. Ah, pero bueno. La parte que está plana es la que va sobre la base. Ah, ok. Y hay tres colocaciones cómo se puede poner las prótesis. Pueden ser subglandulares, o sea, abajo de la glándula mamaria, otra abajo de la fascia o la aponeurosis del músculo, y por debajo del músculo, entre el músculo y la costilla. ¿Cuál es la diferencia? Porque... Bueno, en mi experiencia a mí me gusta más debajo del músculo porque se mantiene más tiempo fija, ¿ya? La glandular tiende a bajar conforme el paciente la gravedad. Vaya, exacto, conforme a la gravedad y a los años. Una mujer tiene su pecho en su lugar indicado cuando se mira al espejo, se pone recta y su pezón está en el tercio medio del húmero. Si el pezón está en el tercio medio, eso significa juventud. Eso dicen, es como en el gato, a la mitad del gato. O dicen que, o dicen que se, dicen que se ponen un lápiz y si se detiene el lápiz es que ya... No. ¡Qué malo! No, está, el pezón está en el tercio medio del húmero, ¿verdad? Entonces, eso denota que tiene mucha juventud todavía. Y no es necesariamente que sean jóvenes, porque hay chicas que tienen unas mamas muy grandes y ya los pezones están viendo hacia abajo porque la carga y la gravedad, como tú mencionaste, Sam, eso tiende a bajar. Y casi siempre empieza a haber una deformidad a nivel de la columna vertebral. Chicas que cabalgan. Entonces, por el movimiento. No. Ese es un poño. Sí. Mira, dice también. Sí, ¿verdad? No, que sí, se la no puede ser. Se porque de tanto andar en caballo, yo una vez vi en un programa que la bicha andaba en caballo, entonces. Por eso te digo, la gravedad tiene. La gravedad de la persona que lo usa, porque casi siempre la persona que hace mucho ejercicio tiende al contrario, ¿no? A tener una hipertrofia del músculo del pectoral y tiende a que toda la grasa se funda. Sí. Entonces casi siempre la mujer atlética mantiene unos pechos muy pequeños. No son pechos grandes. ¿Y se puede dar lactancia materna con unos implantes? Por supuesto que sí. Como le dije, la colocación de estas prótesis es por debajo de la glándula. La glándula en ningún momento se altera ni se produce ni... La persona que va a dar de mamar adecuadamente, que va a tener poca o mucha leche, no tiene nada que ver con la colocación de una prótesis. Bien, puede dar de mamar, entonces, sin puede problema. Dar de mamar. Y hay muchos mitos sobre las prótesis, ¿no? Que, qué sé yo, que hay que estarlas cambiando cada cierto tiempo. Y no... Cuando son texturizadas y usted sabe que es un buen material de silicona el que está poniendo y una buena protección, no hay necesidad. Esas son eternas y le pueden durar hasta los 60 años, 70 o hasta que se vaya. Pero está bien clavado con la prótesis. Doctora, dicen también que hay ciertas operaciones, por ejemplo, una persona que tiene bastante busto, pero que por el mismo tamaño se ha ido como cayendo, también hay maneras de solo levantarlo sin necesidad de poner prótesis. Exactamente, se llaman pexias o reducciones mamarias, ¿no? Ajá. Esas son ciertas técnicas que se hacen, pero siempre lleva a cabo una cicatriz, ¿verdad? Ajá. Esa es la diferencia. Siempre en la cirugía estética se ve como alguien, como un mago, que piensan que no se van a dejar cicatrices, pero no. Siempre, cambiamos una cicatriz por otra y tenemos que hacer cicatrices para colocar este tipo de prótesis o para hacer reducciones mamarias. Es un poco más grande la cicatrización, casi en ancla. Yeah, okay. ¿Y para los hombres hay algún tipo de prótesis? Sí, glúteas, pantorrilla y también se pueden poner prótesis a nivel facial. Pómulos, mentones. Ah, mentones. Exacto. Algunos materiales para nariz, ¿verdad? Algunos que tienen el puente hundido, pero también existen las rinoplastías, que es otro tema aparte, ¿no? Pantorrilla, a ver cómo es la onda. ¿El qué? Pantorrilla. Pantorrilla también, son prótesis similares. De silicona son en forma como de gota. Entonces la gota se coloca a nivel de la pantorrilla para darle más volumen y también se puede hacer. $800 también. Esa necesitaría yo. Anda más o menos. Es que lo que sucede es que es la marca. O sea, hay muchas marcas en el mercado y usted tiene que ponerlo mejor. ¿Y esa de las pantorrillas no afecta a alguien que haga mucho ejercicio, etcétera? No, se le baja después. Que no, porque se deja. No, porque se deja muy segura. Es por debajo de la aponeurosis. La aponeurosis es como cuando usted agarra un bisté, ¿no? Y ve una capita blanca que es dura, que es bien laxa sobre un músculo. Lo pone debajo de eso. O sea, es un tejido bien laxo que no permite que se fije de, que permite, perdón, que se fije adecuadamente, entonces no hay ningún problema de movimiento. Ok. Uh-huh. ¿Y cuáles son los cuidados que una persona debe tener antes de someterse a una cirugía de este tipo? Excelente pregunta. Hay tres pacientes que uno nunca debe tocar como cirujano plástico, y es una persona depresiva, ¿verdad? Uh-huh. Hablando de eso, casi siempre la que busca cirugía plástica es la mujer. No le digo que no son hombres, hay muchos hombres, ¿verdad? Pero una mujer no tiene que someterse a ninguna cirugía plástica porque con eso va a reconquistar a su marido, o no lo va a dejar ir, o porque tiene problemas, o es depresivo y está tomando antidepresivos. Esa mujer no se debe tocar porque nunca va a estar a gusto con lo que se le haga, ¿verdad? Uh-huh. Otra persona que no se debe tocar es la persona fumadora crónica. Tiene muy mala irrigación y puede sufrir muchas necrosis de las heridas operatorias. Entonces, al hacer algo estético, se está buscando la calidad de piel que necesita para que no quede ninguna complicación, y estas personas casi siempre tienen mucho riesgo. Uh-huh. Y por supuesto, las pacientes crónicas, cardiópatas y diabéticas, que necesitan su evaluación perfecta por un internista, un cardiólogo. Previo a la operación. Ok. Uh-huh. Ok, y ya, digamos... Perdón, ya el día de, ya si una persona ya no es depresiva, no es fumadora y no es diabética, ni tiene problemas del chacalele, ¿qué tiene que hacer el mero día? ¿No hay ningún cuidado especial? ¿Cómo no? Los cuidados, uno evalúa al paciente en la clínica. Y tiene que tomar todos sus signos, ver cómo está, enseñarle al paciente cuál es su realidad, ¿no? A veces hay pacientes muy obesas que quieren llegar a tener un cuerpo con motalía, por ejemplo. Entonces es muy difícil decirles que sí lo vas a dejar así, sino que hay que ser realistas con ello. ¿Qué tanto le vas a dar a esa persona? Uh-huh. O quieren una rinoplastia perfecta y te llevan pucheca a la nariz de, qué sé yo, Tom Cruise o... qué sé yo, Nicole Kidman o alguien más, y te dicen, así quiero la nariz. Y la nariz es como que fuera, ¿verdad? Papa. ¿No? Exacto. Entonces, cuesta reconstruir. Mira, papá. No, y para mantener una calidad, uno tiene que ser muy sincero y decirle, mire, esto es lo que se le ofrece, esto es lo que se hace, ¿verdad? Las hasta aquí llego yo, desde aquí para adelante vuelvan a hacer. No, pero también hay que ser muy afirmativos y decirles, bueno, su calidad de vida va a mejorar, pues su nariz va a ser diferente. Y sobre todo, la sesión de fotografías que se hace. Uno tiene que tomar fotos antes, muchas fotos de todos los ángulos. Tenemos experiencia en eso, por supuesto, de cómo tomar esas fotografías, porque la persona operada después no se acuerda. ¿Cómo oye, era? Oye, Álvaro, entonces, otro nicho de mercado. Entonces, sí. Lo aprendemos. Y entonces, eso se hace y se compara para que usted vea. ¿Cómo era? O sea, sí hubo diferencia, una gran diferencia. Y a veces la gente, cuando ya está operada, no. Pero a don Nariz tanto. De Papa no creo que se le olvide cómo era, ¿verdad? Ay, no, por supuesto. Miren, eso es una de las cosas maravillosas con la estética, porque la gente casi siempre, o sea, nunca he tenido la experiencia hasta el momento, bendito sea Dios, de que algún paciente haya dicho, no me gustó, o estoy mal con lo que me ha dejado. Ok. Bueno, Roby. Pregunta, ¿cuánto tiempo toma que la gente se recupere después de la operación? Esa es otra cuestión bien importante. Sí existe un poco de dolor, como cualquier cirugía, ¿no? Aproximadamente una semana, 15 días, según la cirugía que se ha hecho, pero lo que son prótesis de mama, una semana, 15 días ya está trabajando, ¿verdad? En las que necesitan... No, eso es mucho cuidado. Tiene que tener mucho reposo, por ejemplo, la cirugía de mamas por lo menos un mes, que tiene que andar un poco vendadita, cuidarse muy bien la herida, no tomar sol, ¿verdad? Por las reacciones que pueden haber solares y la hiperpigmentación que puede haber. Y, ¿cómo se llama? Al mes, más o menos, empieza a darse el masaje para que se vuelva como más natural la prótesis. En ese creo que muchos se prestan de los hombres. ¿Masajista? Masajista de prótesis mamarias, correcto. Ah, para que se vuelva más natural. Hay una carrera que debía haber tomado. Sí, me apunto. Mira, el rol bien caliente, le ha dejado ya la prótesis ahí. Mira, por aquí pregunta nuestro amigo Roberto. A ver. ¿Qué dice acá? Él quiere hacerse la quijada, dice. Sí. Uh-huh. Porque es pequeña. Perfecto. Entonces pregunta que si le levantan la cara para hacerle la quijada, dice. Y que si es... ¿Qué edad tiene? ¿Qué tan difícil es quitarse... ¿Qué tan difícil es también quitarse los man boobs, dice? Ah, la, los pechos. Pechos en el hombre. Uh-huh. Ok. Ok. Pero primero es la quijada. Sí, para las quijadas hay que hacer un... Como le digo, una la sesión... La quijada de... es el mentón, ¿no? Sí, el mentón. Hay que ponerse fotografías y medir todos los ángulos de la cara. Usted tiene que tener un ángulo perfecto, ¿verdad? Para ver si esa quijada está o retroproyectada uh-huh. o retruida. Uh-huh. Entonces, él dice que es pequeña. Exacto, como si es muy pequeña, me imagino que va a necesitar una prótesis de mentón. Uh-huh. Estas ya vienen específicas, las hay de silicón y de otros materiales biogradables, ¿verdad? Uh-huh. Y se pueden colocar. No necesita mucho, es una cirugía muy fácil y no muy dolorosa. Es y rápido. Una, sí, es una herida. La herida se hace submandibular. Ay. O se puede hacer intraoral, dependiendo. Uh-huh. Si él quiere cicatriz, si no quiere cicatriz, si lo quiere por dentro, si lo quiere afuera. Entonces eso se ve en la clínica, pero es muy fácil. Wow. Y lo de los, quitar los pechos okay. en un eso hombre. Eso es muy, muy, muy continuamente consultado. Más que todo en la, le llamamos como ginecomastia o que las mamas sean grandes en el varón. Uh-huh. Entonces mucha gente lo que hace es... que los papás les enseñan a apretarse o a quebrarse las mamas, ¿no? Y entonces a los varones, para que no les crezca, y casi siempre está a la par de que el paciente se va poniendo como obeso. Ajá. Entonces, esas mamas se pueden quitar. Ahí sí se quita toda la glándula mamaria, porque el hombre nunca va a dar de mamar, ¿verdad? Entonces, se hace una cicatriz. ¿Y entonces para qué tenemos? Periareolar. es como un amigo del colegio que le decían chiche de hombre. ¿Por qué? No sirve para nada. Cabal. Si tú te fijas, casi todos los hombres tienen unos pectorales preciosos los que hacen ejercicio. No tienen tanto tejido graso. Uh-huh. En cambio, las mujeres... Perdón, los que hacen ejercicio y salen a correr como 2 horas al día. Ay, como 2 horas con un señor pelón. Ahí por el espino. Algo así, mira, similar yo creo a que, eso. Yo creo que no podemos decir, vos le vamos a matar la finta a Billy, vos. No es Billy, él no es casado. No. Es otro gemelo, son trillizos. Bueno, entonces en esto sí se tiene que hacer pues una cirugía radical de todo lo que es el tejido mamario y el tejido adiposo, que es el tejido graso, ¿no? Ajá. Es periareolar para que la cicatriz no quede muy vista, ¿verdad? Uh-huh. Y periareolar significa alrededor de la areola como en una forma semilunar. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí se quita que como que fuera liposucción casi, doctor. Es como un arrancamiento total, por decirlo así, para que me entiendan así. Uh-huh. Se quita toda la glándula, todo el tejido graso, se anda vendado, ese es un poco doloroso porque imagínese que le quiten todo eso, pero el paciente queda muy satisfecho. Bueno. Después se le puede hacer liposucción, los rectos abdominales por liposucción y todo lo que quiera y ya queda como... Puede dejar el... como sí, se pueden dejar los cuadritos. Vale, Roberto, ahí está. ¿Y cuánto tiempo es? Dice, por si viene El Salvador, dice. Ok, la recuperación anda alrededor de 15 días, porque se tienen que dejar ciertos drenos por el sangrado. Acuérdese que es tejido graso el que se quita y la grasa tiende a infectar. Yeah. Entonces tiene que tener mucho control, por lo menos 15 días. Yeah. Bueno, okay. 15 días, papá, 2 semanas, véngase a El Salvador. Pero allá hay creo que también lugares así tipo resort para la recuperación. Por supuesto que sí, que le conseguimos aquí en La Charamusca. Hay tantos lugares preciosos en El Salvador que pueden conocer. Sí, hay médico turismo, ¿cómo se llama? Turismo médico. Turismo médico para que pueda venir. Yo creo que Álvaro eso ha andado haciendo allá, vos. Sí. Que mira, me escriba, Roby, sí. Álvaro está en recuperación de alguna operación que he hecho. Sí, va a regresar con rinoplastia, va a regresar sin pecho. Lo que podemos hacer es dejar el número de teléfono, si quieren, de la clínica. Buenísimo. Okay, dice acá que deje su teléfono, va. Ok, 2263-6936. Ok, ¿correo electrónico? patty.tycq2005@yahoo.com. Buenísimo. Y bueno, las citas arriba de las 3 de la tarde, porque en la mañana pues hacemos el trabajo pediátrico. Eso quiero que nos comente un poquito. Sí, rapidito. Ese es otro mundo. A ver. Que nos comente. En Hospital Bloom está, ¿verdad, doctor? Sí, en el Hospital Bloom estamos trabajando con todos los niños de un hospital de tercer nivel, uh-huh. de los cuales recibimos pacientes casi de todo el área centroamericana, lo que es parte del fronterizo de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Uh-huh. Y, por supuesto, todo El Salvador, ¿verdad? Toda la patología que no puede ser vista en nuestros hospitales de segundo nivel lo recibimos nosotros. ¿Qué es lo más común de que ve usted en niños, digamos? Vea, el Hospital Bloom está confirmado de cirugía y medicina pediátrica. ¿Verdad? Medicina atiende todo lo que son los casos, pues, neumonía, meningitis, uh-huh, etcétera, ¿verdad? Y hay unidad de cuidados intensivos para esto. Y cirugía generalmente recibe lo que es el politraumatismo, abdómenes agudos infecciosos, etcétera. En mi campo, en cirugía plástica, pues, nuestro departamento es completo. Tenemos 21 camas, ¿verdad? 4 médicos de staff. Y las ¿qué casos se ven ahí, perdón? ¿Como tipo que vemos, quemaduras? No. Tenemos quemados, uh-huh, politraumatizados. Uh-huh. En ellos van todos los niños fracturados, uh-huh, expuestos, abulsiones de tejidos, mordidas de perro, uh-huh, etcétera. Y vemos anomalía congénita. Okay. En resumen, ¿verdad? Wow. No porque tenemos un gran repertorio de cosas. Y el problema más grande es que plástica es tan extenso su material que casi vemos todo el Hospital Bloom, por no decirlo. Wow. Qué bueno, excelente. ¿Y en el caso de los niños quemados? Fíjate que con eso estamos ahorita junto con una asociación que se llama ProQuemes, que significa Asociación Pro Niño Quemado de El Salvador, trabajando juntos para ver si podemos formar la unidad de quemados de El Salvador. Aquí tenemos muchas necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos niños quemados aproximadamente, son 3 a 5 niños diarios que nos llegan quemados. Es una cantidad enorme y... Perdón, ¿por qué se quema tanto niño? Exactamente, eso hoy. Es un tema muy amplio, por eso les decía, si hablábamos de uno o otro, porque es grandísimo. Tenemos casi 500 casos anuales. Wow. Desde el 85, 86, 87, y yo soy de las personas que estoy tratando de trabajar, y por eso les digo, le dedicamos casi la mayor parte del día a estos niños, porque acuérdense que el Hospital Nacional es gubernamental, ¿no? Es propio del ministerio, y a pesar de las cosas, muchas limitantes que podemos tener, salen adelante estos niños. Tenemos niños quemados, grandes quemados, arriba del 50%, hemos tenido del 90% quemados, y la causa principal son líquidos calientes. Líquidos calientes, sí. Llámese a estos agua hirviendo, atoles, cernada de maíz, atol, maíz, café, las sopas instantáneas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que omito decir nombres porque hay gran variedad en el mercado, ¿no? Uh-huh. Sopas, sopa de frijoles. Y todos son tipo accidental, sobre todo este tipo de ollas que dejamos a la intemperie y los niños salen, claro, jugando y caen. Esas son las quemaduras más grandes, hasta del 60-90%. Entonces, wow, hay dos dificultades, ¿verdad? Grandes, que no tenemos cubierta cutánea, que es la piel sintética, ¿verdad? En otros países utilizamos cerdo, ¿no? Injerto, llamado heterólogo, ¿verdad? Que es la piel de cerdo radioesterilizada. Leí un caso ahora en el periódico. Eso lo hice yo, es de Héctor, ¿sí? Cuando quieran, pues te pueden ir a tomar fotos para subir. Ok. ¿Verdad? Y ¿cómo se llama Héctor? Es un niño quemado al 60% por líquidos calientes también y que ha sido injertado. Él se injertó en un 30% con su propia piel, que se llama autólogo, injerto autólogo, uh-huh, y el resto con injerto de cerdo, que fue donado por Estados Unidos. Yo leí esa ahora. Este día sale, ¿verdad? Sí, sí. En el diario de hoy de este día. Sí, sí. Pueden verlo en el, imagino, en... ¿En el diario de hoy? No, o en la prensa. No, en el diario de hoy. En el diario de hoy, pues sí, en el diario de hoy. Ok. Correcto. Héctor es uno de esos niños y todos los días tenemos niños para injertar. Todos los días. Niños, wow, quemados de pies, de manos. Y ahora que se avecina, pues, Navidad y me llamaba la atención, en nuestro país, pues, tenemos la libertad de la pólvora. Solo... En un mes, del 15 de diciembre al 15 de enero, hay 77 a 80 niños quemados solo por pólvora durante los últimos 3 años. Entonces, es una cantidad enorme. Aunque el consumo, perdón doctor, aunque el consumo de uso de pólvora ha bajado bastante, porque ahora ya no vemos tanto como en otros años. Sin embargo, siempre es de solicitarle a los papás que estén pendientes de los niños, porque aunque se compre menos pólvora, si no se está... en la supervisión, vigilando a los niños, entonces los niños pueden resultar lesionados, que no queremos tener más niños ya lesionados. Correcto, eso es bien difícil, porque llegar a un papá a quitarle esa costumbre de querer, uh-huh, reventar pólvora y todo eso, es bien difícil, porque es lo que nos han enseñado desde, claro, pequeño, ¿no? Uh-huh. Pero como usted muy bien lo dice, no lo supervisan, y casi siempre son niños de escasos recursos los que más se queman, que están amputados de sus miembros por un explosivo como un mortero, que están quemados de sus muslos porque agarró fuego su pantalón o su short que estaba estrenando y ahí tenía sí. los fulminantes, ahí tenía los silbadores, etcétera. Y también las inocentes estrellitas, es más, tengo un caso, Valeria, que ahora tiene 4 años, su mano derecha está completamente destruida, pero tiene sus deditos amputados y todo su miembro superior derecho y la axila y todo está lleno de secuelas. Entonces, trabajar con los niños secuelados es muy difícil. Entonces, por último, para más o menos ablandar el corazón, las dos cosas que necesita, por decirlo, el centro de quemados es esto, la cubierta cutánea, llámese esto para injertos, y la otra es fortalecer más el taller de prendas elásticas compresivas, ¿verdad? Que es hacer presoterapia en los niños, hacer una tela adecuada para ellos y es sobre lo que todo para trabajando. Las cicatrices de queloide, me imagino. Perfecto, sí, eso, ¿verdad? Correctamente. Y la niña Bomberito ya está recuperada. Ahí estamos, trabajando con ella. Perdón, y esto de Cantando por un Sueño, que iban a poner pie, eso. El taller de prendas elásticas compresivas es un proyecto que traje de Chile. Y precisamente el doctor Antonio Bonilla es el presidente de Aprocames, que es el que nos está ayudando en cierta manera, ¿verdad? Y Cantando por un Sueño nos hizo el favor de empezar a hacer este proyecto. Pero usted sabe que el hacer, mantener y sostener una unidad como esta de rehabilitación es bien difícil. Entonces, Cantando por un Sueño, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de empezar. Y nos ha dado 4 máquinas para coser. Falta un poco más del proyecto, ¿no? La gente, la costurera, la tela, otras máquinas que sirven, que se llaman overblock para el corte. Son especializadas las máquinas, ¿verdad? Sí, entonces tenemos, como le digo, empezamos con 4 máquinas y con eso nos ha ayudado mucho este proyecto de Cantando por un Sueño, pero faltan muchas cosas más, o sea, con 4 máquinas no hacemos todo el taller. Okay. Hay que mandar a esta gente que, si Dios quiere, pues, necesitamos que las costureras entren dentro del sistema del Ministerio de Salud y mandar a preparar a esta gente afuera porque son trajes específicos. Tiene que medir cada dedito, a especializarlas en hacer guantes, en hacer mentoneras, en hacer pecheras, bobbies completos de niños, etcétera. Yo quiero felicitar a la doctora por el trabajo que está haciendo con los niños, porque realmente es algo que no quisiéramos que se dé, pero desgraciadamente se da y hay que hacerle frente. Y creo, Roby, y todos, que ha sido providencial que hayamos tocado este tema en esta época navideña también, para correcto, no cansarnos de decirle a los papás que estén pendientes de sus hijos. Si compran pólvora, estén ustedes ahí, o que la revienten los adultos, porque la pólvora no es algo que debe ser manipulado por los niños, ¿verdad? ¿Qué pensás, Roby? No, igual, pues yo soy un gran defensor de las tradiciones y de nuestra herencia y de todas las cosas que hacemos en El Salvador. Yo pienso que es parte de nuestra riqueza cultural que no se debe dejar de hacer, pero no a expensas de la vida ni de la calidad de vida de nadie. Yo sí, pues pienso que es bonito ver un torito pinto. Pienso que es bonito ver volcancitos y ver estrellitas, pero en ambientes controlados. Correcto. Siendo estas manejadas por personas responsables, por adultos. Y sí, yo pienso que ya es tiempo que los niños no revienten pólvora. Creo que no es una responsabilidad para ellos, porque los costos son demasiado altos. Entonces, yo sí siempre voy a pensar que nunca debe faltar un torito pinto, pero no un torito pinto que vaya a acabar con la vida, con la calidad de vida de ningún niño, ni de ninguna persona, ni ningún volcancito, ni ninguna estrellita. Realmente no a ese costo. No vale la pena. No a ese costo. Se pueden hacer las cosas bien y responsablemente. Y yo creo que esa es la invitación, ¿verdad? Esa es la invitación. Así que felicidades, porque es súper super chivo todo lo que hace. Realmente, felicidades. Es diferente hablarlo que verlo. Claro. Entonces, le digo, parte el alma. Quizás eso es una de las cuestiones que uno lleva más en el corazón. Yo, cuando tengo la oportunidad de llevar gente altruista, y como le digo, hemos tenido misiones internacionales, que esa gente es la que a veces nos ayuda. Y, por ejemplo, esta piel de cerdo que antes mencionaba él es a radio esterilizada y es donada. materiales como duodero, parches hidrocoloides no tenemos en nuestro centro y que ayudan mucho a los niños. Estas máscaras, por ejemplo, aquí tienen un costo, pero en Estados Unidos es diferente. Hay láminas de silicona, como este material que hacemos, y ya ven lo caro que puede ser, por eso les decía, entre $800 y $1,000, una placa de silicona que puede ayudar a los queloides que usted mencionaba, ¿verdad? Anda costando alrededor de $15-25, pero estoy hablando de una de 10 centímetros por 3 por 3, y los queloides a veces son tan grandes, y la gente es sumamente humilde, usted le habla de $25 y no tiene ni para desayunar, entonces es bien difícil. Pero a través de donaciones y, como le digo, como programas como estos, podemos ir aumentando. Y aún con nuestros pocos recursos, nuestros niños salen muy bien adelante. Y yo siento que el Hospital Nacional del Niño Benjamín Bloom es una de las entidades e instituciones donde sus hijos y los hijos de la gente que está en el extranjero sepa que tiene una mano amiga, ¿no? Que cuente que hay recursos suficientes, que habemos gente capaz de hacer lo mismo. Es más, la gente, los médicos que vienen del extranjero dicen, Dios mío, ¿ustedes cómo trabajan? Son magos, porque los niños salen bien y el niño se ríe y sigue adelante. Entonces, la falta de recursos tal vez se compensa con el recurso humano, pero exacto, siempre es necesario tener... Se sorprenden de que cómo salen, porque a pesar de que no los tenemos, los niños salen adelante. Claro, entonces, claro, eso es bien importante. Y dentro de Centroamérica, El Salvador se va superando en muchas etapas. Yo creo que el Hospital Benjamín Bloom es una de las muestras más grandes que hay. Tenemos hasta un hospital escuela. Uh-huh. Hay compañeros extranjeros haciéndose cirujanos pediatras dentro de la institución. Wow. Y siendo pediatras. Vienen de aquí, Nicaragua. Grabemos un Grey's Anatomy. Pregunta Roberto Miranda, siempre que sea alguna forma de poder donar al hospital. Ah, por supuesto. Por supuesto que sí, lo puede hacer a través del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Su dirección es Final 25 Avenida, ¿qué es? Norte. Norte. Final 25 Avenida Norte y Boulevard de los Héroes. Okay. Esa es la dirección. Y el número es el 2225-4114. Extensión 221 es la dirección donde se puede poner de acuerdo para ver si... cuál es la manera, la cuenta que tiene el hospital o algo por el estilo. Y si usted lo prefiere, lo puede hacer también a través de la charamusca y nosotros, por con supuesto, mucho gusto hacemos, servimos de canal para hacer llegar. Sí, también hay, gracias. También hay eventos, hay cenas, ¿verdad?, que hacen para, por supuesto, en beneficio del hospital, que se hace a nivel de varios clubes también que ayudan. Nos pueden invitar a cenar, nosotros vamos y ahí le filmamos el evento. También. Pero con un cheque ya firmado para el hospital. Pregunta acá que si por internet se puede, dice Roberto. Déjeme consultar, porque eso es a través de la dirección. Es muy difícil decirle que sí, solamente por mi persona. Acuérdense que es una institución gubernamental donde tienen que ir a través de diferentes puentes, ¿no? Yeah. Entonces, por eso di la dirección y el número telefónico al cual se pueden comunicar. Ok. O nos mandan un correo y nosotros le averiguamos. Averiguamos el correcto. Correo directo, uh-huh. Correcto. Perfecto. Yes. Bueno. Ok. Andy, ¿qué hable? Sí, bueno, terminar con una felicitación, ¿verdad? Sí. Es dos tipos de bellezas, la belleza humana y la inner beauty y el outer beauty, y se puede tener todo, ¿verdad? Así que puede colaborar y puede también hacerse su cirujita y lo tiene todo aquí en las manos expertas de la doctora. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa culinaria para ver qué es lo que nos trae nuestra querida amiga Candy. Ah, va a ver. Los caballos. Ay. Bueno, pues les estamos recomendando en esta ocasión el restaurante Los Ranchos, específicamente los desayunos suculentos. Esto los están sirviendo a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y hay desayunos desde $5.50 hasta $6.95. Nosotros visitamos este restaurante el sábado pasado y yo me comí un omelette con jamón y Álvaro se comió un omelette vegetariano y estaban buenísimos. Los frijolitos estaban también ricos, picaban un poquito, pero estaban buenísimos. Así que les estamos recomendando los desayunos del restaurante Los Ranchos. Quiero ver, creo que aquí la dirección no la apunté, pero ya todos conocen dónde queda, vea. Bueno, en Buen Salvadoreño. Sí, los ranchos en Buen Salvadoreño queda ahí por el Banco Agrícola de la Escuela Americana. Ajá, cabal, ahí cerca de la zona rosa. Exacto. Así que hay también menús infantiles para los chiquitines, para los adultos, y si quieren también porciones extras, ya ese es pisto aparte. Y les puedo también decir que hay omelets, hay pancakes, frutas con yogur. Mejor conocido como pancakes. Pancakes. También hay tamales de gallina, frijolitos, el tradicional típico, y otras cosas que ustedes pueden escoger. Así que les estamos recomendando estos desayunos, y todos los desayunos incluyen café o té y jugo de naranja. Así que visiten los ranchos y sus desayunos suculentos en horario de 6:30 a 11 a.m. Esa es la recomendación. Excelente, Candy. Te felicitamos que hiciste la tarea. Muchas gracias. ¿Volviste? Es que se me quitaba el apetito. Ya. Mira, no estarás embarazada, Candy. No puede ser. ¿Y Álvaro ahorita? No. Paso. Ah, pues del Espíritu Santo. Bueno. Hablando de lugares de descubrimiento, no sé si han ido a la Cocinita Criolla. Todavía no. No, pero ya. Vi un artículo de eso en el diario. Ah, pues recomendado. Ahí para que nos hagan el review como experto catador de pupusas, les digo buenas. Mm. Pero les quiero contar lo que nos pasó ahí, fue un poco chistoso. Ajá. Llegamos y estaban celebrando, nos había invitado un cumpleaños y estábamos como eran 6 mesas más o menos. Y estábamos ahí, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que las otras 6 mesas del lugar estaban también pegadas y había gente de un partido político que también estaban celebrando el cumpleaños del candidato alcalde por Ayutuxtepeque. Uh-huh. La cosa es que el dueño del lugar es Henry Mejía, el de Cantando por un Sueño. Uh-huh. Entonces está Henry cantando y de repente se para una de las personas del candidato alcalde y dice: bueno, y aquí que queremos felicitar a una persona muy especial que está cumpliendo años. Y empezamos nosotros, ¿vea?, a decir el nombre de la cumpleañera nuestra. Es Araceli, Araceli. Y empiezan los de la otra mesa: Hugo, Hugo. Mira, la cosa es que ya solo faltaba que apareciera que apareciera la Luciana Sandoval. Bueno, si usted apoya a Hugo, marca 6420. fue matado de la risa. Así que, pero bueno, vamos a esperar que vayan nuestros amigos de Guía Culinaria a hacer el review oficial del lugar. Pero para mientras... ¿Solo comida típica? Comida, pues yo solo pedí pupusas, pero porque ese es mi mal. Ajá. O sea, puedo llegar a cualquier lugar y voy a pedir pupusas. Así que no sé qué más hay, Candy, te fallo. No, todavía no llego a tu nivel. Bye. Ni sé cuánto valen las cosas, ni nada. ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, en este momento vamos a ir al test de guanaquismo con la doctora de Calderón. En este momento le vamos a lanzar 3 términos guanacos para que los traduzca al español universal. En esta oportunidad, gracias a Puro Guanaco Diccionario de Salvadoreñismos, gracias a Don Jim Casalbé, todas las palabras son con la letra Che. ¡Wow! El primero es chipuste. Es un chipuste, es como una masita que ha tirado un poquito de algo. Es un bodoque o un bulbo, un chichón o excremento duro. Gracias. Me agarraron en curva. Malo. No, pero está bien. Todos los invitados que vienen aquí se les hace el test de guanaquismo. Así es. La otra palabra es chiripazo. Es algo al azar y rápido, que salió sin querer queriendo, como dice el chavo. Es una suerte grande, chiripa mayúscula, tiro de suerte o bendición inesperada. Guasa. Está bien, ya vamos. Y la última 12, es Chongenga. Una fiesta a todo dar. Como la que vamos a tener todos hoy en Navidad. Correcto. Es una fiesta, carnaval o festejo. Okay. Bárbara, 100%. Yeah. Yeah. Pasó la prueba. 100%, la doctora. Yeah. Bueno, con esto vamos cerrando ya nuestro programa de este día. Ha sido un programa muy bueno. Y ya para terminar, les cuento que finalmente está listo el Manual Guanaco 2009, editado por la Charamusca, con la colaboración de todos. Y bueno, ya lo tenemos listo, lo vamos ¿A dónde lo podemos ver, Rubí? Lo podemos, para colaborarte. Lo vamos a poner en el sitio web para que lo pueda adquirir a través de lulu.com. Y al igual que con Rodrigo, pues obviamente no es un libro como el de Rodrigo, ¿verdad? Es un manualito hecho con mucho cariño para todos ustedes. Pero todos nosotros, los charamuscos. Sí, así que súper accesible, digital, para que lo puedan bajar. Y los igual que hablaba Rodrigo, una parte grande va a ir para nuestra causa. Si lo de Lulú todo está bien, vamos a andar por menos de los $5. Ahí $5. Para colaborar con los niños. Así que cómprenlo. Mañana esperamos tenerlo ya en el website. Y le queremos dar las gracias a nuestra querida doctora Patricia de Calderón. Y nuevamente si nos regala sus números de teléfono y correo electrónico para nuestros amigos que nos están escuchando. Ok, mil gracias por la oportunidad que he tenido en este espacio. Realmente ha sido una experiencia fantástica. Y los números de la clínica son el 2263-6936, de las 3 de la tarde en adelante. Y el email es patiwtycq2005@yahoo.com. Mil gracias a todos los oyentes y pues que siga la fiesta, ¿no? Yeah. Ya bien. Mira, aquí acabo de encontrar la palabra que le iba a hacer a la doctora, así que vamos a hacer un bonus. Una pregunta. ¡Chajazo! ¿Cuál? Chajazo. Ese es el que nosotros los cirujanos tenemos con toda delicadeza en hacérselos a cada uno de ustedes. Desde la punta de los pelos hasta los pies. Correcto, es una herida, una herida, raspadura o cicatriz. Correcto. O un corte de pelo mal hecho. ¿No? No. Solo por la aclaración, yo no tengo cortes de pelo mal hechos. No tengo pelo. No me lo puedo cortar. En todo caso, Omar podría tener. Sí, Omar sí, pero tampoco se lo corta. Omar sí ya parece ser. ¿Cómo se llama? El de los Adams. ¿Cuál? Morticio. Sí, no, el que. Cabal, el que ocupa solo los lentes, así de frente. Un pariente lejano de Chewbacca. Yes. Bueno, también nos alegra mucho. Pareció el tío Cosa tocando la prótesis hoy. Mira, nos alegra mucho también en presente a los caleros, uno presente por la patria. Tecnología de Shiar y la otra. ¿Prometéis hacer cumplir el manual de la charamusca y venir todos los lunes, Canta? Trataré de prometerlo y de venir. Si es así, el otro lunes va a venir el señor Calero. Y vos vas a estar en el imposible. Y yo me voy a ir para el imposible. Don Álvaro, ¿qué nos dice de Teleimposible? ¿Cómo está el clima ya? ¿No te ha comido algún sanate? Tigrillo. Rico, ya está heladito. ¿A cuánto está? ¿Tenés ahí? Debe estar como unos 16 grados quizás. Sí. Okay. Ajá, está frío. ¿No has visto todavía ningún mono tigrillo o algo parecido? Todavía no. Según vos andas hablando allá. Yo lo veo que está como encolchado, Álvaro, sí, el tono de voz. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Comiste pupusas del hostal? Sí, claro, pupusitas. Son buenas, ¿ve? ¿Te las llevaron al cuarto? No. Qué bayunco. Ok, bueno, saludos entonces hasta el imposible. Álvaro, vamos a esperar esas fotos en tupaisacolores.com. Candy, chivísimo que hayas vuelto, nos hace falta, fíjate, nos cae bien. Es que a veces las coordinaciones con chivísimo. El papá, la Camila y yo están un poco difíciles, pero vamos a hacer el intento de estar aquí todos los lunes. Okay. Gracias. Bueno, Guiovsky. Ya, Robby, ya nos vamos, ya. Ok, Omarcito. nada más despedirme de nuestros amigos y recordarles que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Nos pueden escribir también a lacharamusca@guanacos.com. Diciendo cuánto nos van a donar. También recuérdense que estamos recaudando fondos para hacer la cena navideña a los niños del orfanato en Sonsonate. Así que, correcto. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias a ustedes por estar con nosotros y les deseamos que tengan una súper buena semana. Acuérdense, pronto van a ser las fiestas de Antiguo. Estén pendientes para que nos hagan barra a ir a visitar. Vamos a tomar video y todo. Las fiestas con video, con todo. Y Guillo nuevamente haciendo las negociaciones del caso en los diferentes puestos. Y ya así fuiste es. A la D. Ya llamamos a Katherine. Saludos a Katherine. Saludos a Katherine, la proveedora oficial de la Charamusca. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.